너를 생각하면 너를 떠올리면 자꾸 눈물이 나 oh, 헤어지게 될 줄 정말 몰랐는데 그랬는데 난 후회로 남아서 잊지 마 둘만의 그 노래도 바보 같던 그 습관도 좋았던 그 한강의 밤도 너에겐 추억 되지만 아직 난 사랑인가 봐 잊지 마 잊지 마 걸을 때도 밥을 먹을 때도 자꾸 생각이 나 oh, 네가 없는 나의 모습 생각한 적 없었는데 보이다마는 걸 어떻게 해. 꼭 웃어 괜찮은 거야, 꼭 울어 힘든 거야. 그냥 그저 그런데 so what. So what. So so especial, ¿verdad? Una edición más especial. Esta vez es Paralelos del K-Pop, edición Halloween o Día de Muertos, como gusten llamarle. Y bueno, ¿qué les digo? Estoy muy emocionada. Miane, antes de empezar a saludar y explicar la dinámica de mi programa, Miane, este programa es grabado. Bueno, porque pues no trabajé, ¿verdad? no trabajé, bendito Dios. 2 de noviembre, y la verdad, pues bueno, no quería dejarlo sin programa, así que estoy aquí, dejándoles este programita, edición especial. Por lo tanto, los pedidos están cerrados, pero a la gentecita bonita que está escuchándome, que se está conectando, que les gusta mi programa, les voy a explicar la dinámica del... Bueno, ¿qué es Paralelos del K-Pop? Bueno, Paralelos del K-Pop es que ustedes solicitan una canción en coreano y yo les pongo sus paralelos. ¿Qué es esto? Canciones en inglés, español y coreano que sonaron en el mismo año de la canción que ustedes me están solicitando, ¿vale? Es válido que me digan, DJ Mari, quiero escuchar, ya tengo mi canción y tengo sus paralelos. Adelante, ustedes me los mandan, yo los busco y los coloco, ¿vale? También es válido que me digan, no, DJ Mari, no tengo ganas de escuchar la canción que a mí se me antoja escuchar y la quiero escuchar sola. Bueno, en este caso, pues, cuando ustedes piden con paralelos, es un pedidito. Cuando piden sin paralelos, son tres cancioncitas para armar un bloquecito, ¿vale? De las canciones que ustedes quieran. Entonces, pues bueno, así está la dinámica de mi programa. Por si escuchan alguna canción en español o en inglés, o en inglés o español, no se espanten. Esta es la dinámica de mi programa. Pero hoy, pues va a ser edición especial, ya que pues va a ser edición Día de Muertos o edición Halloween. Y pues bueno, va a haber, en estos bloquecitos de paralelos va a haber cancioncitas que pues tienen que ver con los monstruos, con la oscuridad y todo eso. Son canciones que, la verdad, de tantas, ahorita en mi lista de estas les digo cuántas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. De 22 canciones que tengo, solamente pude escoger 6. Porque, pues bueno, si no, el programa se iba a hacer eterno. Entonces, pues bueno, espero que les guste este programa. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Y mando saluditos a las personas que se están conectando. A mi querida Sister Piclao, a mi querida Lilia Zaragoza. No creo que haya ido a trabajar. Espero que esté descansando, escuchándome en la comodidad de su casa. Por cierto, pues bueno, para la próxima semana... va a ser la semana ELF, así que no se la pueden perder. A partir del lunes va a haber programas especiales, va a haber programa programas especiales de la semana ELF. Pues bueno, en conmemoración de un aniversario más de los super viejos, de Super Junior. Entonces, pues ya 14 años, ¿qué les digo? Me da mucha emoción. Entonces, los invito a que estén al pendiente de la programación para que puedan estar con nosotros. Vámonos al primer bloquecito y regresamos. ¿Qué les parece? Sí, comenzamos. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop, edición Halloween o Día de Muertos. Y recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece? Sí, comenzamos. Oh, 오늘도 혼자서 아쉬운 심에 결국 괜찮으세요? 빨리 나가시죠. detiene el tiempo. Para los que apenas están conectando, buenos días, bienvenidos a una edición más de Paralelos del K-Pop. edición especial Halloween, un día de muertos, ¿vale? En México pues festejamos el día de muertos con las caprinas, con las ofrendas, con la música típica mexicana. Entonces, pues bueno, como ustedes lo quieran llamar, ¿vale? Pero es edición especial. Y bueno, antes que nada, ¿qué escuchamos al iniciar el programa? Escuchamos las tres canciones de estreno de la semana pasada. ¿Y de cuáles estamos hablando? Estamos hablando de Henry feat. Rockaberry con Don't Forget. Escuchamos a Winner con Soso. Y escuchamos a Newest con Love Me, ¿vale? Espero que les haya gustado el primer bloquecito. Son canciones de estreno de la semana pasada. Ahora bien, ¿qué escuchamos en el bloque, en el primer bloque de este programa especial? Pues bueno, escuchamos a Tiara con la canción Lovey Dovey versión zombie. No sé si han visto las versiones, pero están muy buenas. Sí, la versión zombie me gustó. Más que nada porque, pues bueno, yo soy una persona que adora jugar videojuegos. Soy gamer, juego desde el PlayStation, más no, desde el Atari. Desde el Atari, el Nintendo, el Game Boy, el PlayStation, el Nintendo 64, el PlayStation ya mejorado, el Xbox. Adoro jugar. Y pues bueno, uno de mis juegos favoritos de adolescente pues era Resident Evil. Entonces, pues bueno, ya se imaginarán, los zombies es lo mío, ¿verdad? Lo de miedo, los zombies es lo mío, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿cómo se llama? Por eso puse esa versión de Tiara, está muy buena. Si no la han visto, véanla. Estuvo acompañada de Calvin Harris con Sweet Nothing. Bueno, este fue el paralelo en inglés, por eso les decía que no se me espantaban si escuchaban canciones en inglés o en español. Pues bueno, esta es la dinámica de mi programa, que conozcamos que sonó alrededor del mundo junto con estas canciones de K-pop. Como paralelo en español tuvimos Cada Beso de Sasha, Benny y Eric. Y pues tuvimos como paralelo en coreano a Shinhwa, sí, claro que sí, a las momias sexys de Shinhwa. Pues por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues bueno, ya hacía falta escuchar a las momias. Y pues bueno, para la gente nueva que no sabe, que solamente está de BTS para acá o de EXO para acá, pues no. También existieron otros grupos antes de ellos, y pues entre ellos está Shinhwa, ¿no? Es de esos grupos ya con varios años de trayectoria. Y pues bueno, dense una oportunidad de conocer su trayectoria, de escucharlos, y verán que se van a enamorar de esos muchachones, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí se los dejo de tarea. ¿Y qué les iba a comentar? Creo que ahorita eso es todo. Este es el primer bloquecito. Recuerden, va a haber Semana Elf. Así que, pues bueno, los esperamos. A partir del lunes va a haber programas especiales acerca de Super Junior por su aniversario. Si mal no recuerdo, 5 de noviembre. Como él, les deshonro a la vaca, si no es verdad. Pero bueno. ¿Cómo se llama? Así se los dejo, ¿vale? Para que, ahí se los dejo de tarea, para que se den una escapadita. Recuerden que voy a tener programas especiales, voy a tener Back to All School. Y pues bueno, va a ser, claro que sí, edición Super Junior. Y voy a tener paralelos del K-Pop, también edición Super Junior, pero también con paralelos, pero es como... Back to All School va a ser dirigido a Back to All School va a ser más dirigido a la bibliografía desde sus inicios hasta la actualidad. Y Paralelos del K-Pop va a estar dedicado a canciones que Super Junior le dedicó o le cantó a él, ¿vale? Entonces, pues bueno, igual no va a ser, no van a repetirse las canciones, así que pues bueno, espero que les guste mucho. De verdad, le he echado muchas ganas, he estado preparando estos programitas para que a ustedes les guste. Solamente me faltan los promos, los audios, pero la verdad no he tenido tiempo y soy muy mala editando. Entonces, pues bueno, ya pediré ayuda para ver si alguien se apiada de esta pobre mujer que no sabe editar. ¿Cómo se llama? De esta pobre mujer que no sabe editar. ¿Qué les iba a comentar? Pues bueno, creo que eso es todo. Antes de irme al siguiente bloque, quiero poner esto, porque ahorita les digo por qué. Espérenme tantito, voy a poner esto. 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게, 별보다 더 밝게, 사자보다 용감하게 Happy birthday to you. 생일 축하합니다. Bueno, estas mañanitas son para mi querida Lilia Zaragoza. Lilia hermosa, muchas gracias por siempre estar conmigo, por no dejarme sola. Estas mañanitas son para ti, sabes que te deseo lo mejor, te quiero mucho, me da mucho gusto que te haya conocido por medio del K-pop. Yo sé que fue tu cumpleaños en la semana, no he estado muy conectada porque he tenido mucho trabajo, pero créeme que estaba esperando esta oportunidad en mi programa sabatino para felicitarte oficialmente, para que todo el mundo se entere, ¿verdad? Voy a hacer yo creo una sección así, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir, mi querida Lilia? Te mando un fuerte abrazo, te mando muchos besos, espero que vayas a festejar este fin de semana como Dios manda, con un pastel y un rico café o un rico chocolate, o si no, bien con un pan de muerto y un rico chocolate o café, ¿vale? Entonces, muchas felicidades, hermosa, espero que en tu día te la hayas pasado bien y espero que este fin de semana lo festejes a lo grande. Mis mejores deseos, que Dios te bendiga y pues bueno, espero que esta amistad que nació con el K-pop pues dure mucho tiempo, ¿vale? Porque pues recuerda que en mí tienes una amiga, ¿vale? Y pues bueno, ahora sí ya hice mi pausa, ya dije lo que tenía que decir, me comí una espada. Y entonces, pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque y ahorita regresamos? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, recuerden, están escuchando Paralelos del K-Pop edición Día de Muertos o Halloween. Y recuerden, soy DJ Mari, solamente me pueden escuchar aquí por Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloquecito y ahorita regresamos.

yo serlo nunca más. Porque las cosas que quería ahora las puedo alcanzar. Porque mis sueños han cambiado y ya no puedes entrar. Eres un niño estúpido que nunca va a madurar. Siempre fui discreta y siempre dudaba. Tú me acariciabas, yo me preguntaba si yo era la única, la única en tu vida. Yo no se daba cuenta que tú también mentía. Yo nunca le he mentido, al menos no has sabido. Él nunca fue sincero, me destruyó los sueños y todas las cosas que yo hacía por complacerlo. Baby, I'm so lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely. 밤이 외로워 나 더는 견딜 수 없어 Goodbye Cause I'm just another girl 너무나 외로워 지금 네 곁에 있어도 Baby I'm so lonely Saluditos a todas esas personas bellas que están conectadas, aunque no estén logueadas, no importa, muchas, muchas gracias. Les recuerdo que este programa es grabado porque, pues bueno, es día de descanso en mi trabajo y pues bueno, porque dije, no quiero dejarlos sin programa y aparte quiero despertarme tarde. Entonces creo que tal vez me voy a despertar, pero solo para escucharme. Pero bueno, buenos días, bienvenidos. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Super Junior con la canción Ópera, perdón, sí, tenía que poner a los super viejos, pues bueno, es que cómo no ponerlos, ¿están de acuerdo? Creo que este video, si no lo han visto, me gusta mucho, y más la versión como japonesa, que es donde ya salen con mascaritas y donde aparecen. Ay, están bien chulos de bonitos, entonces me gusta mucho esa canción de ópera. Y si mal no recuerdo, en el Super Show 8 cantaron esta canción de ópera, entonces pues qué más da, ¿verdad? Vamos a escucharla, vámonos preparando para el próximo Super Show aquí en México el próximo año. Y pues bueno, ¿qué más vimos o qué vino acompañado? Ah, recuerden que la canción de Tiara, ahora sí me equivoqué, pero quería empezar con la canción de Tiara. La canción de Tiara sonó en el 2012, el bloquecito de Super Junior, son canciones que sonaron en el 2011. ¿Qué vino acompañando a Super Junior? Estuvo Lady Gaga con su canción Bloody Mary, un disco así como muy oscurón. Que su canción es como rara, pero su disco es como oscurón porque todas sus canciones son así como bien locochonas, así con nombres bien, bien dark. Pero bueno, me gustó la canción. Estuvo Lady Gaga con Bloody Mary. También estuvo como paralelo en español, Mia Mont con la canción Por Él. Y estuvo 21 con la canción Lonely. Espero que les haya gustado mucho este bloquecito. Recuerden en votar en MusicCore. Recuerden que pueden votar por 3 artistas a la vez. ¿Y qué más les iba a decir? Espérenme. Se me va la hebra, se me va el hilo, déjenme volverlo a retomar. Ah, sí, entonces voten, porque recuerden que son 3 artistas a la vez, sus votos son ilimitados, y pues el artista se da a conocer todos los sábados de 8 a 10 de la noche con DJ B. Ahorita creo que va a estar acompañada con alguien más, Lu está en stand-by por cuestiones escolares, entonces pues bueno, así es esto, luego algunos DJs estamos, y luego no. Nos apoyamos, pero bueno, así es la situación familiar en Station K-Pop Radio, ¿vale? Y bueno, ahorita nos vamos. Les comento que está lo de Station. Ahorita investigo bien lo de los programas de fin de semana. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloquecito? Saludos a todas las personas que están conectadas, a los que no están logueados, no importa. Bienvenidos, muchas gracias por su compañía. Vámonos con el siguiente bloque. Soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop edición Día de Muertos o Halloween. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Generation is back, shall we kill and distract right now? We started from the bottom, what we just doing now, huh? Just follow. 내 숨막기로 매일을 쓸게 너를 떠난 대구 있을게 Girl, 지금은 나를 믿어줘 안내 미친

입에 치즈처럼 집어넣을 테다. 향기 맡고 색깔 음미하고 와인보다 우아하게 잡아먹을 테다. 아픈데 발톱에 힘이 빠져 이마까지 없어져. 아무것만 밤이라도 걸린 거니 큰일 나게 정신 차려. 어쩌다 인간에게 마음을 뺏겨버렸나. 그다 생각거릴뿐이다고. Hey, 바쁘다 그다음 막 그대로 정신이 깨. Hey, 차 안에 본 스타일로 접근 보름달이 지기 전에 해치워라. 그래 울어 내가 울어. Oh, 난 내 떼고 넌 미녀. 그래 울어 내가 울어. Oh, 난 내 떼고 넌 미녀. 거부할 수 없이 강렬한 이 느낌에 빠져버려 나를 맞서. 난 단순한 게 좋아. 내 속에 숨어있던 것이 지금 눈 떴어. 그녀를 좀 봐. 공포에 빠져 눈앞의 situation 이해 못해 못해. 돌아온 듯한 놈이 결국 날 잡아먹겠지. 이게 아닌데 사랑에 빠진 겁니다. 너무 아름다 아름다 아름다 어 그대 내 네 마 내 네 마 내 네 마 후 나를 두려워 두려워 두려워 마. 나는 특별한 특별한 특별한 불 그대 사랑한 사랑한 사랑한 불 내게 너니 마 너니 마 너니 마 불. Hey 바쁘다 그냥 막막 그대로 정신이 깨. 차안에 본 스타일로 접근 보름달이 지기 전에 해치워라. 그래 울어 내가 울어. 난 내 떼고 넌 미녀. 그래 울어 내가 울어. 난 내 떼고 넌 미녀. 널 못된 계속 그댈 맞아. Especial Día de Muertos o Halloween. ¿Y qué escuchamos? ¿Qué escuchamos, gente bonita? Bueno, antes de decirles que escuchamos, buenos días, bienvenidos a los que se están conectando, bienvenidos a una emisión más de Paralelos del K-Pop. Y bueno, ahora sí, ¿qué escuchamos? Pues bueno, escuchamos la canción, ¿qué les digo? No podía faltar, porque pues este Biggs, de hecho yo los conocí con Voodoo Doll, y luego escuché High, y dije, wow, están bien oscurotes, pero me gustó mucho. Pues bueno, escuchamos a Hyde de Biggs, es una canción del 2013. Y pues bueno, ¿qué les digo? El video está así como que, ay, en con alas, no lo había visto. Ay. Bueno, es que mi valla de Biggs es en me gusta mucho. Porque él se parece a un actor, a Seung-yuk, o Seung-guk, no sé cómo se llama, yo creo que es Seung-guk. Y se parecen mucho y están bien guapos los dos y me gustan, ¿eh? y bueno, por eso puse a Hyde, no es cierto, puse a Vic, la canción de Hyde de Vic, pero no es cierto. Porque también tu video es como oscurón y tiene que ver algo así como con Halloween, no sé. Espero que les haya gustado. Y bueno, estuvo acompañado de Bastille con la canción Pompey. Como paralelo en inglés, como paralelo en español estuvo Tambiónica, es un grupo que sí se llama Tambiónica, con su canción Ciudad Mágica. Recuerden que vamos a estar variando, ya no nos vamos a quedar así como que con intérpretes de México, vamos a escuchar intérpretes de Argentina, de España, de otras regiones, pues para que las canciones no se repitan y para que conozcamos un poquito más, ¿vale? Acerca del español en toda Latinoamérica y pues bueno, allá en España, ¿verdad? Y bueno, eso fue el paralelo en español, y como paralelo en coreano tuvimos a EXO con la canción Wolf. Los hermanitos de Super Junior estuvieron aquí con la canción de Wolf, la de Mega Wolf, Mega Wolf. Entonces, bueno, cuando ahí eran 12, ¿verdad? Y pues bueno, ya se fueron yendo poco a poco, entonces pues qué triste, ¿no? Se fue Chris, se fue ¿quién se fue? Lei, se fue Tao. Y pues ya nada más quedaban esos y pues no sé por qué el otro chico ay, ahorita se me fue su nombre, pues el otro chino, que el único chino que queda, creo, pues ya anda ahí haciendo promoción en individual, está yendo bien, pero pues bueno, quién sabe por qué ya no están esos. Y bueno, probablemente haya programa hoy, no sé bien, no me han confirmado, probablemente haya hoy programa de EXO-L y de EXO, el de EXO Time, y pues bueno, y tal vez puedan investigar o puedan preguntarle a la EXO-L que se hace cargo del programa, pues qué pasó con Anolai, es el que todavía sigue. ¿Cómo se llama el otro chico güerito? Ahorita se me fue su nombre, no puede ser posible. No, Lai todavía es el que sigue, pero es el que está como stand-by. Luan, es el que ya también chafió. Chris, Luan, Tao. Entonces ya chafiaron y pues bueno, solo queda Lai. Pero pues ahora a ver qué pasa con este muchachón. Y bueno, ya no voy a hablar más. Vámonos con el siguiente bloquecito y regresamos. Saluditos a todos, recuerden estar votando en Music Core, recuerden el programa es hoy a las 8 de la noche y pues bueno, ahí van a dar a conocer al ganador de esta semana, así que voten ya. Vámonos al siguiente bloquecito y ahorita regresamos. Muchas gracias por acompañarme, soy DJ Mari, recuerden estar escuchando paralelos del K-Pop edición Día de Muertos o Halloween y solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio, viaje auditivo por Asia. Y ahorita regresamos, vámonos. Yeah. Wait up, girl, hold on. So listen, baby. 하얀 하의에 살짝 가린 laces, girl, beautiful lady. 네 어깨 위 아슬아슬 see through. 네 심장 밑에 소리에 걸음이 맞춰져. Oh, baby, 나도 모르게 이끌려가. 느껴보죠 걷는 내 어필이 작은 손짓 하나에도 내 맘은 세상을 춤을 추고 넌 나를 지휘하잖아 너와 눈 맞추고 너와 발 맞추고 너와 입 맞추고 Don't stop I'm married to the music 너와 너라 너는 나의 music 원하는 대로 내 꿈꿈하는 속에 Oh baby 줄만 내리 점점 물들어 I'm married to the music 잡아들이라 꼭 잡아들이라 너는 나의 music 넘겨들이라 거짓말들이라 너를 사랑해 이 순간 Oh baby 촉촉이 스며드는 너의 향기로 세상을 가득 채운 spotlight 공기를 감싸는 멜로디 흔들리는 눈동자 속 그 안에 날 숨 쉬게 해 소리에 세상이 들썩여 Oh baby 나도 모르게 휩쓸려가 구경 얹어 걷는 내 무비 작은 손짓 하나에도 내 맘은 세상 의색을 입고 넌 나를 지휘하잖아 너와 눈 맞추고 hey. 너와 발 맞추고 oh, hey. 너와 입 맞추고 hey. Don't stop I'm married to the music 넌 나 너라 Turn it up. Your man on the road, he doing promo. You say keep our business on the low low. I'm just trying to get you out the friend zone, cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential, found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's outside, but the only time that I be by your side. I only love it when you touch me, not feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me, yeah. I only call you when it's simple. I just fucked two bitches before I saw you, and you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just trying to live life for the moment, and all these motherfuckers wanna realize. Más lejos yo más feliz. Bajé

bonita que se está conectando. Buenos días. Recuerden, hoy no hay pedidos porque es un programa grabado. Y pues bueno, Miane, pero no quería dejarlo sin programa este sabadito hermoso 2 de noviembre. Y pues bueno, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos, claro que sí, a los Shinies hermosos, con su canción Married to the Music, una canción que sonó en el 2015, una canción donde salen ojos, vísceras, caras raras, pero está padre. está bonito el video de los Shinies, de Shiny. Espero que les haya gustado este bloquecito. Y pues bueno, estuvo Shiny con esta cancioncita que sonó en el 2015. Y escuchamos una canción de las canciones como más oscuronas que he escuchado desde The Weeknd, un intérprete de color que ha ganado mi corazón. Con su canción de Hills, está como muy oscurona, pero bueno, por algo la censuraron, pero bueno, ahí está de Hills. Como paralelo en inglés, como paralelo en español, tuvimos a mi querido, a mi amado Alejandro Sanz con su canción Un Zombie a la Intemperie. Pues bueno, dije voy a ponerla, aunque tal vez no hable de zombies, pues vamos a poner su canción. ¿Por qué no? Es Día de Muertos y es mi programa y puedo hacer lo que quiera. No es cierto. Pero bueno, ahí estuvo el paralelo en español. Y el paralelo en coreano estuvo a cargo de Nine Music con Sleepless Night. También un video donde se ven muy sexys estas niñas. Por cierto, grupo ya desintegrado. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Así es esto de la vida del K-pop. Por cierto, pues también le mando un fuerte abrazote a mi Lilia. Ya le dije porque pues cumplió años. Y aparte porque, pues oigan, se están saliendo muchos chicos de los grupos o los están corriendo. Y pues ¿qué está pasando? El primer chico de Stray Kids y ahorita creo que uno de Monsta X se va a ir. Pues ¿a qué está pasando en el K-Pop? Tal vez yo comentaba con ellos en el chat de Station K-Pop Radio, que por cierto, si alguien se quiere agregar al WhatsApp, pues bueno, díganos para mandarles la liga por internet, ahí por el chat. Pues no sé qué, yo les comentaba a Lilia que para mí que los chicos están dando cuenta que primero está su salud antes de su... Una de dos, o que ellos prefirieron estar bien con ellos mismos y que su salud mental estuviera sana, o la otra es que por chismes o porque la empresa no quiere meterse en problemas, pues haya decidido sacarlos, ¿verdad? O correrlos. Entonces, pues bueno, qué triste, espero que ya no haya más salidas de chicos de los grupos, porque eso es muy triste, es delicado, creo que todos empiezan como trainers, se encariñan, se vuelven familia y como que irse, no sé, está muy feo. Entonces es lo que yo les decía, que yo por eso diario le ruego a San Shibon para que pues de ya Kangin sea el último que se haya ido, el hermoso mapache, y que es un min aguante, como dicen vulgarmente aquí en México, aguante vara y no se nos vaya, y espero que ya le den la oportunidad de regresar, porque tiene mucho talento que demostrar todavía, es un min, y las vitamins que tal vez me escuchan están de acuerdo conmigo. Entonces pues bueno, ¿qué les digo? Ánimo, ánimo, fighting, chicas, y no se desanimen, no se desanimen. Así es esto del K-pop, todas y todos lo sabemos. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque y ahorita regresamos, ¿vale? Soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-pop, edición Halloween o bien Día de Muertos. Y recuerden, solamente me pueden escuchar aquí por esta hermosa estación, sí, claro, solo por Station K-pop Radio. Viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque y ahorita regresamos? Saluditos a todos. Buenos días.

en alto, pero basta de fingir. Te quiero. Hey! chicos, muchas gracias por estarme escuchando. Bienvenidos, están escuchando Paralelos del K-Pop. Y bueno, ¿qué les iba a comentar? ¿Qué escuchamos antes de otra cosa? Pues bueno, escuchamos a Twice con Kitty, esa canción donde estas chicuelas se visten de distintos personajes. ¿Qué les digo? Está padre, y me gusta mucho. Es más, la que se viste de vampiro, no sé quién sea, ahí sí me lo pueden decir. Me gusta mucho cómo se viste ella, cómo está muy bonita. Todas están muy bonitas y se ven bien con sus trajes. Hasta la campanita, la que le hace campanita. Y pues bueno, ¿qué creen? Que este video se los puse a mis niñas, a mis sobrinas. Se las puse en la tele y les gustó y empezaron hasta a bailar. Cuando hacían ahí con sus deditos y bajaban sus deditos así, y hacían el piqui, ahí las otras baile y baile. Entonces, pues, ¿qué les digo? Sí, es una canción muy pegajosa y dije, también, ¿por qué no? Esta tal vez no está oscura, no está, pero pues pasa personajes y trata, creo que el video de eso, ¿no? De los niños que festejan el Halloween. Entonces, pues bueno, aquí estuvo Twice con Kitty, en el que sonaron en el 2016, y estuvo acompañada de este morenazo de fuego de Bruno Mars con su canción 24 Quilates. Mágico, este es 24 Kai Magic. Entonces, espero que les haya gustado este paralelo en inglés. Estuvo aquí acompañando a las Twice. Y bueno, también escuchamos a otro intérprete que ya había puesto con canciones anteriores. Esta canción no la había escuchado y me gustó. Se llama Sincericidio. Entonces, pues, ¿qué les digo? La canción lo dice todo. Espero que les haya gustado. Es Leiva con su canción Sincericidio. La canción de el paralelo en español. Y como paralelo en como paralelo en coreano, tuvimos a GOT7 con esta canción rodota que se llama Hard Curry, de donde me gusta ver mucho a Jackson. La verdad, ¿para qué lo niego? Jackson es mi valla de GOT7. Tengo un valla en varios grupos, entonces Jackson es mi valla. Ojalá y no me escuche por ahí mi querida Aide, pero por ejemplo de Big Bang, Top es mi valla. Desde que lo vi dije, él ese rudote me gusta. Pero nada más es eso, no lo quiero para otra cosa. Nada más dije, él es mi valle y ya. Yo estoy enamorada de Jason y soy solamente Chloe. Así que no hay bronca, no se me vayan a esponjar si me escucha una VIP y que le guste todo. Así que tranquilas, muchachos. Y bueno, así estuvo la cosa. Recuerdo, para la próxima semana es la semana ELF. Empieza el 4, es del 4 al... Ahorita les digo. Es del 4 al 10 de noviembre, es la semana ELF, así que por favor acompáñenos. Recuerden en votar, está el top semanal, y recuerden que los resultados se dan a conocer en el Music Core en el de los sábados a las 8. Perdón, es que me dio un ataque de tos. Y aparte vinieron a buscarme, a preguntarme por cuestiones de trabajo. Pero bueno, entonces está el top semanal, voten. Y hoy a las 8 de la noche, o sea, al rato, pues van a dar a conocer al ganador de esta semana. Así que pues voten y elijan a su artista favorito. Y ¿qué pasamos otra cosa? No pasamos otra cosa. Mejor pasamos al último bloque. Al último bloquecito de este programita especial, y ahorita regresando lo comentamos, ¿vale? Vámonos y ahorita regresamos. Recuerden, soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop Edición Día de Muertos o Halloween, y recuerden, solamente pueden escuchar aquí en Station K-Pop Radio, Viaje Auditivo por Asia. Vámonos al siguiente bloquecito. The foulest dentures in the air. Bye. 꿈을 지휘하겠지. 손 하나 까딱이 없이도 충분히 넌 땀에 흠뻑 젖어 깨지 못할 텐데. 말해봐 더 빙글봐 너를 위해 시작된 노래 멈출 수는 없어 지금 이 밤이 지나가지 못하게 할 거야. 잠깐 I don't wanna keep. No, no, no. 너를 위해 만든 시간 속인 걸 더 이상 떠나갈 생각은 하지 마. Oh, baby, welcome to my dream world. Come, come, come in. 나만 바라보게 벗어날 수 없어 넌 내 손 안에 있어. 끝없이 반복되는 암호 속에서 이대로 갇혀 있었죠.

bailando como zombie. Sí, sí, sí. Ay, ¿quién no bailó esta canción, la verdad? Díganme que no. A mí en las kermeses de la primaria la ponían y todos bailando como zombies. Bueno, intentando, ¿no? Porque pues no. Un zombie profesional pues no somos, ¿no? Entonces, pues ahí estábamos, ¿no? Y pues bueno, aquí estuvo este último bloquecito de este programa especial. ¿Qué escuchamos? Pues no podían faltar este grupo. Fíjense, yo les comentaba, pues ya nada más me quedan mis niñas de Gear Days. Ya un grupo de la old school que me guste ya no hay. O sea, ya se desintegró Sistar, se desintegró Misei, se desintegró Four Minions, 21, Yara, ¿qué? ¿Con qué me quedo yo? Pues nada más con Gears Day. Pues también está Dreamcatcher también me gusta. El estilo que tienen estas chicas me gusta. El camino que tomaron creo que es el correcto para ellas porque les está yendo mejor. Así que pues bueno, estuvo a Dreamcatcher con esta canción de Good Night, que no me había dado cuenta que Good Night y Chase Me tienen como secuencia en el video. Y sale un actor, creo que es un actor y está bien guapo. Ay, no sé quién sea, pero me gustó. Y pues bueno, pues sí, tenía que cerrar con Dreamcatcher, con su canción Good Night. Me gusta mucho esa canción. Creo que a mi sis Corpy Cloud también le gusta Dreamcatcher. Entonces, pues aquí estuvo Dreamcatcher. Esta cancioncita sonó en el 2017 junto con sus paralelos. ¿Y por quién estuvo acompañada? Por este morenazo, Drake, con su canción Passion Fruit. Passion Fruit. Una canción que ya había escuchado, pero no le había puesto atención. Y ahorita que la escucha, dije, ah, está buena, está buena. Me quedo con Cellphone. Ay, hay una canción de Drake que no me acuerdo cómo se llama. Y me gusta el ritmo. Pero también está buena de esta, de Drake Passion Fruit. Y creo que es un cover, pero pues me gustó mucho. Me gustó mucho cómo canta. Me gusta mucho cantar cómo canta Drake, el ex de la Rihanna. Y bueno. También escuchamos a un grupo argentino como paralelo en español con la canción Los Espíritus, con su canción Jugo. Espero que les haya gustado, una canción como fuera de lo común, pero estuvo buena. Aquí estuvo este grupo que se llama Los Espíritus con su canción Jugo como paralelo en español. Y como paralelo en coreano, perdonen, pero tuve que poner a Jimin de BTS porque su canción Live me gusta mucho Jimin. De BTS, Jimin es el que más me llama la atención. Tal vez no cantará como Jungkook, tal vez no cantará como V, pero Jimin tiene algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho físicamente y la forma en que canta. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? No soy ARMY, soy ALF, pero Jimin reconozco que está muy guapo, está muy sabroso. Ay, perdón. Ay, es horario familiar, perdón, está muy bien Jimin, está muy bien cuidado. Y bueno, esto estuvo aquí Jimin como paralelo en coreano con su canción Light. Y bueno, este fue el último paralelo, espero que les haya gustado. Mi querida Lilia, espero que tengas un excelente fin de semana, espero que tengas un fin de semana de festejos, que Dios bendiga tu vida, que te siga iluminando, échale muchas ganas, te mando muchos besos, abrazos y pues bueno, muchas felicidades, Chukae, y pues bueno, te mando muchos besos y abrazos, ¿vale? Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, a los que estuvieron escuchándome, gracias de verdad, los quiero mucho, gracias Scorpio Cloud, gracias mi querida Lilia, a todos los que se pudieron conectar, muchas, muchas gracias, perdón por el programa grabado, pero no los quería dejar sin programa el día de hoy, así que pues bueno, tuve que hacer este programita, grabarlo para que no se quedaran sin programa este sabadito, así que pues bueno, ¿qué les digo? Los voy a dejar con dos cancioncitas. Los voy a dejar con la canción de Carlos Rivera. Es su versión de Carlos Rivera de Recuérdame, la película Coco. Espero que les guste. Una película que, por cierto, si no la han visto, se las recomiendo. Porque, pues bueno, te hará sacar el moco a mares. Entonces, pues bueno, si no la han visto, véanla. Se las recomiendo. Y pues, yo creo que es por esta película y porque aparte es mi primer año como señora, como doña. Puse mi ofrenda. Les comparto que la puse para conmemorar a mis bebés, a mis dos ángeles que están en el cielo cuidándome, mi marido y yo les pusimos nombre, porque pues bueno, van a decir que estoy loca, pero en sueños vi a mis bebés, el primero era niño, la segunda era niña, y decidimos ponerle Joshua y Jared a mis niños, así que pues bueno, les puse su altar en su casa y pues bueno, ¿qué les digo? Si ustedes no están acostumbrados a estas tradiciones, pues bueno, se respeta, y a los que sí estén acostumbrados a esto, qué padre, comparto la alegría de ustedes de darles la bienvenida a nuestros seres que se fueron y que los han dejado bajar un rato para convivir con nosotros. Y pues bueno, les deseo que tengan un feliz Día de Muertos, más que nada porque pues bueno, vamos a recibir a aquellos seres que se han ido y que solamente por estos días no los van a prestar, entonces disfrútenlo mucho, los que crean en estas tradiciones, los que no, que tengan un buen fin de semana, un excelente fin de semana, descansen, que sea reconfortante para ustedes. Recuerden, los espero el miércoles en Paralelos del K-Pop edición Super Junior, y nos vemos para el próximo sábado, si Dios quiere, en Paralelos del K-Pop edición ELF, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? Muchas gracias por su compañía. Los voy a dejar con Carlos Rivera con la canción Recuérdame, y voy a cerrar con VIB con la canción de Poison, ¿vale? Espero que les guste. Es estreno de la semana, de hace dos semanas creo, pero pues bueno, la verdad esa canción me gustó, ya no la pude meter la semana pasada, entonces ahorita vamos a escucharla, ¿vale? Entonces saludos a todos, muchas gracias por su compañía, los quiero mucho, gracias por estar aquí conmigo una semana más, una emisión más, y pues bueno, los espero el miércoles de 7 a las 7 de la noche en Back to Old School, y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana en Paralelos del K-Pop. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, esto fue Paralelos del K-Pop edición Día de Muertos o Halloween, y recuerden, solamente me pueden escuchar aquí por Station K-Pop Radio, viaje auditivo por Asia. Vámonos chicos, y ahorita ya nos regresamos, nos vemos el miércoles y el próximo sábado. Los quiero mucho, nos vemos, buen fin de semana a todos, saluditos, bye bye. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. 꺼진 나의 자빛의 단서 Girl, just change me 누구를 원망하듯 비가 내렸어 난 버려진 듯 널 잊었는데 아무 일 없었던 듯 또 찾아와 아물지 못할 상처 남겨놓고 다시 finishing 망설임은 독이 돼 몸이 다 저릿해 저리돼 마치 병처럼 파고드는 포즈엔 또 매료된 나 바보처럼 느껴지고 now 이게 뭔지 신이 자꾸만 다른 느낌 하나의 세포처럼 매듭하다 너는 이제 서로 말도 넌 마치 두개처럼 내 안에 스며들어 퍼지는 포이즌 빛나다 순간 마저 이제는 포이즌 넌 하기로 흘려버려 퍼지는 포이즌 Oh, oh 두원이 빼버려 내 사무실에 내게 빗방울처럼 내려앉아서 악마처럼 유혹하고 널 울리고 손수 꺼내 내미는 너잖아 승패라도 가려야 해 그냥 마음 듣고 가면 안 돼 사랑이 아니고 이건 가위바위보 그 이상도 그 이하도 아냐 이젠 겁이 나 병들어 가 시들어 가 내 곳 마냥 다 죽고 가는 날 봐 대체 원하는 게 뭐야 이젠 다 미련일 뿐이야 붙잡아도 답은 없잖아 넌 한 끼로 흘려버려 퍼지는 포이즌 Oh, oh 두원이 빼버려 내 사무실 불고 이대로는 더 버틸 수 없어 망가져갔잖아 아픈 분이 너 흉터로 남는 건 난 원잖아 제발 나를 떠나줘 망설임도 죄라고